Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a un programa muy especial, a una semana atípica, diferente, que lógicamente se ha traducido en este audio, en este programa que desde luego os tenemos que agradecer porque solamente ha sido posible gracias a vuestra participación y a vuestro apoyo. Voy a intentar hablar lo menos posible porque quiero que los protagonistas seáis vosotros con vuestros audios. Porque, ¿qué tenemos entre manos? ¿Qué estáis escuchando en este preciso instante? Para los que seáis mecenas, sabréis que hemos estado durante un mes alimentando ese hype, echándole combustible a ese tren hacia el E3, hablando de nuestra primera experiencia con la feria, la primera sensación, el primer instante de cada uno de los miembros del batallón al oír hablar del E3. Pero creíamos que teníamos que concluir de una única manera, y es dando la voz a vosotros, a los oyentes, a los que realmente hacéis que esto sea posible. Así que lo que vamos a escuchar a continuación es precisamente todo eso. La magia del podcast hace que yo grabe esto antes del E3. Vosotros lo estaréis escuchando quizás en esos días. No sabemos qué ha ocurrido, pero lo que sí que ha quedado constancia es de esos testimonios, esos relatos vuestros que hacen que nos sintamos orgullosos de la comunidad que tenemos y que ponen en alza un evento como el E3 de hermandad, de unión, de comunión entre todos los que disfrutamos los videojuegos. Mil gracias, porque algún que otro audio habría que ponerlo en según qué círculos. Allí donde dicen que el E3 ha perdido relevancia, que lo que mueve ahora es dividir, es generar bandos, es generar odio. De verdad, qué insensatos, no conocen la palabra del batallón. Muchas gracias, chicos. Gracias de parte de todos nosotros. Yo me voy a callar porque los protagonistas sois realmente vosotros. Un saludo y nos vemos muy pronto. Now Paul is a real estate novelist who never had time for a wife. And he's talking with David. Muy buenas, batallón. Aquí os saluda Javi MG para dejaros un audio sobre qué fue mi primer E3, o lo que recuerdo de mi primer E3, que fue en revista. Por aquella época, fue en el 2004, según he podido ver en las revistas que he estado buscando, y he visto que en ese año, según comentaban, iba a ser la consagración de online, poniendo juegos como el Monster Hunter, los primeros. Y también se hablaba ya sobre juegos que aquí nos gustan mucho, como puede ser Final Fantasy XII o Kingdom Hearts. De esto la verdad es que pocos recuerdos tengo. Creo que pasó bastante desapercibido en mi yo de aquella época. Pero bueno, el siguiente año, ¿vale? Voy a pasar al 2005 porque este sí que lo recuerdo bien. Porque tuve tres o cuatro revistas de esos meses en las que se hablaba de las nuevas consolas. Vaya, tengo tantas revistas porque creo que en ese momento estaría yo a topísimo con la PS3, 360 y Revolution. Sí, Revolution. Se presentó así, uy, con el nombre de Revolution. Y fue, la verdad es que bastante increíble. He dejado algunas fotos por el Discord para todo el que quiera unirse. Y la verdad es que es muy interesante de cómo se hablaba en aquella época de las consolas. Y ya, realmente, viendo alguno en directo, creo que el primero fue en el 2010. Recuerdo ver aquel vídeo con el que me vendieron el Kinect. Maldita sea Microsoft, porque me la colaste bien. Y también recuerdo a Raiden cortando sandías. O a Miyamoto. Jugando no, luchando con la Wii, porque se la jugó bien. Y creo que eso es lo primero que recuerdo de ver un E3 en directo. Ya posteriormente, pues creo que me subí al carro y todos los años ahí a ver, al menos en diferido. Ya no recuerdo en directo o qué. Pero bueno, hasta aquí mi aporte y un saludito, y con ganas de escuchar a los compañeros a ver cómo fueron sus primeros E3. Hasta la próxima, un saludo. Hola, muy buenas, Batallón. Me llamo Fran, más conocido por estos lares como el Musbai. Y bueno, al final me he decidido a enviaros mis experiencias con mi primer E3. Bueno, tengo que decir que pese a que tengo ya 38 años, mi primer E3, pues lo vivido a tope fue en el año 2013. Sí, y bueno, para comentar un poco esto, pues tengo que volver mucho atrás, ¿vale? A mis tiempos de niño, en los que yo tuve una Master System y me encantaba jugar, eso sí, pero tuve solamente pues 5 juegos. Antiguamente pues no podíamos comparar, no podíamos comprar las novedades, ni mucho menos. Era como mucho 2 juegos al año y bueno, yo encima yo vivía en un pueblo de 14.000 habitantes, así que os podéis hacer una idea de cómo me las veía yo para comprarme algún juego. Pues yo iba a la tienda de electrodomésticos del pueblo, que era la única forma de comprar estas cosas, y de los 15 o 20 juegos que tenía, pues por la portada y demás, pues elegías uno. Y aún así, pues tuve Sonic, Street of Rage 2, Robocop vs Terminator, Super Smash TV, y luego también tenía otro cartucho que era Mega Games, que incluía el Columns, World Soccer y Super Monaco GP. Así que bueno, todo eso me daba para jugar muchas horas y fue lo que tuve. Luego ya después pues vino un erial en mi vida gamer y bueno, pues por circunstancias de trabajo y vida personal pues me aparté un poco del mundo de los videojuegos durante unos años. Y no fue pues hasta 2004, me volví a picar un poquillo el gusanillo y compré PlayStation 2. Pero la experiencia pues fue totalmente casual, yo solo jugaba algún shooter como pues, Max Payne y sobre todo plataformas, pues herencia un poco de mis tiempos en Master System. Jak and Daxter, los Ratchet and Clank, todos estos eran los que bueno, pues me entretenían. Y de vez en cuando pues compraba algunas hobby consolas para informarme. Bueno, pues ahí iba, malviviendo con algunos juegos que me llamaban la atención de la revista. Y bueno, pues fue esos años cuando yo descubrí que existía una feria en Los Ángeles que se llamaba E3 y que allí se anunciaban todas las novedades del mundillo. Yo veía en las hobby consolas el mejor juego del E3. Yo pues me picaba la curiosidad, pero bueno, imaginaos también, yo era muy casual y pues, encima los horarios que me eran casi imposible compaginar con mi trabajo. Así que pues de poco me enteraba al final. Y bueno, en esas pues siguió pasando el tiempo, llegó PlayStation 3 y bueno, al principio pues me daba envidia, quería comprarla, pero esos 600 euros eran demasiado para mi bolsillo y bueno, para mí y para el de muchos. Así que pues yo seguí en las mismas, jugando un poco en mi PS2. Yo por aquel momento tampoco valoraba comprarme una Xbox, era como, ¿eso qué es, no? En fin, y bueno, pues ya cuando pasó un poco tiempo, cambié de trabajo y allí encontré pues un compañero que era muy aficionado a los videojuegos. Y bueno, pues hablando un día y otro, pues al final me convenció para que me comprase la Play 3. Eso sí, pues ya en la versión Slim y ya a 300 euros. No estaba yo como para gastar mucho por aquel momento. Y bueno, todo esto fue a principios de 2010. Iba a salir pronto God of War 3. Y este compañero mío pues era muy aficionado a la saga. Prácticamente pues me obligó a jugar al 1 y al 2. Me los prestó, que los tenía él, para jugar mi Play 2. Y bueno, yo, la verdad que conocía la saga, pero era una cosa que, pues yo qué sé, como que yo estos juegos tan difíciles, yo esto no puedo, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a jugar, empecé a disfrutarlos, me encantaron. Jugué cuando salió el 3 y bueno, a partir de ahí, pues esto ya fue un cambio radical en mi vida, ¿vale? Yo empecé a disfrutar de los videojuegos de verdad con Kratos. Y a partir de ahí pues fui descubriendo grandes sagas y juegos, más consolas. Y la verdad fue un salto a convertirme en lo que soy ahora. Así que bueno, pues como comprenderéis también, pues el cambio de generación de Play 3 o 360 a PS4 y One pues era el que me tenía a mí más ansioso, ¿no? Y fue ahí cuando decidí, pues dije, este año voy a ver todas las conferencias de E3. Me quedé sin dormir pues todas durante esos días. Y bueno, la primera fue Microsoft, y la verdad que fue en el año, sí, fue en 2013, y terminé pues muy decepcionado con ellos, la verdad. Tuve 360, la compré de segunda mano, ya muy a final de la generación, para jugar a todos los juegos que tenía yo un poquito abandonados, o que tenía pendientes. La compré así, flasheada, las cosas como son, y bueno, pues la necesitaba así para jugar muchas cosas que tenía pendientes. Y bueno, tenía mucha ilusión por ver lo que traían las dos consolas. Yo no sabía cuál elegir. Yo sabía que me quería comprar una de las dos, pero siempre había sido de Play. Pero claro, ahora pues a mí 360 me gustó mucho y no sabía qué iba a hacer. Entonces, pues buah, la conferencia me la tragué enterita. Y ya te digo, me decepcionaron porque pues empezaron que si el Kinect obligatorio, la conexión permanente a internet, que siempre la tenemos conectada a la consola, pero que te obliguen a tenerla, pues ya a mí me echó un poco para atrás. Y luego también pues creo que había algo de los juegos, que no los podías compartir, los físicos, bueno, un rollo. A mí eso no me gustó, y encima 500 euros que costaba. Con lo cual, pues, pasé. Me decepcionaron mucho. Y luego, pues, de Nintendo recuerdo que fue un E3 increíble. Wii U, pues, necesitaba, ya ves, necesitaba toda la carne en el asador. Y anunciaron, creo recordar, Super Mario 3D World, el remake de Wind Waker HD, el Donkey Kong Tropical Freeze, y, si no me equivoco, también Mario Kart 8. No sé, igual ya estoy mezclando un poco, porque ya a partir de ahí, pues yo no los he visto en directo todas las conferencias, pero siempre pues las veo en diferido, y en fin, ya lo sigues mucho más por las páginas web y demás. Y bueno, la conferencia que me convenció pues fue la de Sony. Play 4 pues tampoco parecía la bomba, pero era lo más accesible, mucho más accesible que Xbox One. Y costaba encima pues 100 euros menos. No tenías problemas con la conexión, los juegos los podías compartir, en fin, esas cosas que Microsoft pues ahí la cagó. Así que pues decidí comprarla de salida, me compré el Play 4 de salida. Y bueno, ese es mi experiencia con el primer E3 real, el primer E3 que vi de forma completa, que viví con mucha ilusión. Y luego, pues eso, los demás pues se han ido viendo, pero tampoco ya con esa ilusión. Así que, bueno, una odisea, los E3 conmigo. También los horarios me vienen fatal casi siempre. Pero bueno, este año, pues ya ves, estoy muy ilusionado, muchas ganas de que llegue. Porque, bueno, vivirlo así con vosotros, pues me parece genial. Y bueno, ¿qué voy a decir? Muy ilusionado, con muchas ganas de que llegue la semana del E3. Así que nada, espero no haber sido muy pesado con mis anécdotas. Muchas gracias por lo que hacéis, y de verdad significa mucho para muchos de nosotros. Saludos, Batallón. Muy buenas, Batallón. Soy Peter Griffin y voy a contaros mi experiencia con el E3. El primero que yo vi fue el del año 2016, que fue encima pues cuando descubrí que existían este tipo de eventos y ferias y tal. Ya que yo me salté la generación de Wii, PlayStation 3 y 360, me quedé jugando a mi PlayStation 2 tan recamente, y también jugando a ciertos indies que iban saliendo en PC, como Limbo, Bright y Plantas vs Zombies. Hasta que un día decidí que ya era hora de jugar a los dos juegos que me faltaban de mi saga favorita, que es Silent Hill, y entonces le pedí la 360 a un amigo que estaba pirateada. Y eso, pues me descargué el Homecoming, el Downpour, y los jugué, me gustaron bastante. Y gracias a eso, pues me reenganché a esto de los videojuegos. Pero me reenganché de una forma exagerada. Empecé a consumir podcasts, canales de YouTube, me compré un montonazo de consolas, ahora tengo unas 20 o así. Compré videojuegos, a cascoporro, y eso. Y ese mismo año, de 2016, descubrí algo que se llamaba E3, que no tenía ni idea de lo que era. Y entonces eso, pues me puse a verlo y flipé. Me encantó el formato. Aluciné con juegos como God of War, Horizon Zero Dawn, el Resident Evil 7 y sobre todo el Zelda. O sea, me enamoró y eso hizo que me comprara una Wii U. Y bueno, desde aquel momento he visto en directo prácticamente todas las conferencias, yendo incluso a trabajar con sueño, ilusionándome con nuevos lanzamientos como The Last of Us 2, aburriéndome como una ostra con las conferencias de EA, pero aún así, las sigo viendo, si es que... y también, joder, recuerdo un momento mítico que llega a pegar hasta un grito y todo, con aquel logotipo de Metroid Prime 4, y eso... Y todos los años me enfado con Microsoft porque no consigue venderme su consola. Es así. Y quiere comprármela, pero no sé, no lo consigue. Y bueno, y aunque este año esperaba con desgana el E3 porque no está Sony. Y nos guste o no, eso se va a notar bastante. Pero bueno, la cobertura que vais a hacer del evento pues me ha levantado el hype. Así que os doy las gracias por ello. Larga vida al batallón. Un saludo a todos. Buenas, soldados, soy Juan Connor y bueno, ya muy poquitos días de la llegada de este 3, pues hay que echar la vista atrás y bueno, la verdad es que me ha costado un poquito. De hecho no iba a mandar nada porque para mí el E3 ha sido algo que he visto un poco desde la lejanía. Recuerdo en la hobby consola, de leer L3, lo que venía, lo que estaba por llegar y demás, pero bueno, tampoco es que le diera mucha importancia porque bueno, el formato tampoco te enseñaba mucho, ¿no? Al final eran unas cuantas capturas de imagen y bueno, lo que podían explicar, que era bien poquito, ¿no? De los videojuegos. Pero sí que me hacía especial ilusión. Y recuerdo el primer E3 así que yo tuve más ganas de saber, ¿no? Fue el de. Lo he tenido que mirar, obviamente, la fecha, porque no lo recordaba. Fue el E3 del 99, ¿vale? Donde se presentó la Dreamcast. Y la verdad era una consola que yo esperaba con muchísimas ganas porque veníamos ya de una larga trayectoria de la Mega Drive, estaba ya muy gastada después de todos los acoples que se le tuvo que poner, el Mega CD, el 32X, en fin, había ganas ya de una nueva consola de Sega y bueno, la Dreamcast, la verdad es que era una consola que yo veía de otra época, ¿no? De otro siglo, que estaba ya a punto de saltar al siglo XXI. Y bueno, la verdad es que me he puesto a ver algún vídeo de aquella época y sobre todo recuerdo tres juegos. El Shenmue, que prometía y al final se vio que era una cosa de locos. Soul Calibur también me llamaba muchísimo la atención. Unos gráficos que no se habían visto. Eso es un estilo de lucha, un 3D que veníamos del Virtua Fighter super poligonal y esto era de locos. Y también el Sonic Adventure, que bueno, te explotaba la cabeza de ver a Sonic haciendo loopings en 3D, que bueno, se veían cosas que no habíamos visto nunca. Recuerdo una escena de Sonic viniendo hacia cámara, recorriendo un puerto y una orca o una ballena, no me acuerdo, dando tumbos de un lado para otro en su caza y la verdad es que una imagen que tengo muy grabada. Y sobre todo yo creo que era Sonic el juego que más me apetecía probar en esta consola. Y nada, la verdad es que después me desvinculé un poco de los videojuegos al cabo de los años y no ha sido hasta hace un par de años que he empezado otra vez a seguir la feria. Y bueno, hasta el día de hoy que la verdad muchas ganas de que llegue este 3, evidentemente porque lo vamos a vivir de otra manera con el Batallón Pluto, con, bueno, muchas ganas de ver unas nuevas consolas, de ir todo, sobre todo vivirlo con vosotros y con toda la comunidad del Discord. Y nada, seguro que lo disfrutamos todos. Un abrazo y nos vemos. Every game has a story. Only one is a legend. The legend is back. Hola Batallón, soy Dani. Bueno, quería iniciar este audio con uno de los mejores recuerdos que tengo del E3, aunque creo que por aquella época ni siquiera era consciente de lo que era el E3. El tráiler de Wind Waker, que cambió mi visión del juego y bueno, me hizo fliparme con él y tener unas ganas tremendas de hincarle el diente. Ese tráiler es del E3 del 2002, pero bueno, como os digo, yo por aquella época el E3 todavía no lo conocía como tal. Los únicos contactos que teníamos del E3 eran a través de la prensa escrita, Nintendo Acción, Hobby Consolas. Era muy típico que te dieran CDs, te dieran... Sí, bueno, por aquella época ya CDs, sí, antes VHS. CDs con los vídeos más destacados del E3. Bueno, a mí me encantaba ver esos vídeos una y otra vez. Y bueno, la verdad es que la época del E3 le tengo muchísimo cariño porque, pues eso, como fan de los videojuegos, al fin y al cabo es una época llena de anuncios, llena de ilusión, ¿no? De nuevos juegos. Y eso, que se van quedando pequeños momentos en la memoria. Por ejemplo, es verdad que la saga Zelda tiene grandes momentos en el E3. Por ejemplo, este del 2002 también tenemos algo que recuerdo... Del 2005, me parece que es 2004-2005, que fue esa revelación de Twilight Princess en la que salió Miyamoto, que de hecho yo no lo viví en directo, y no sé si se retransmitía por aquel momento el E3, no lo viví en directo, pero sí que sé que, bueno, tengo el recuerdo de estar en casa de un amigo, porque yo por aquel entonces no tenía internet todavía, de hecho todo lo que os estoy hablando era o a través del ciber o a través de casa de algún amigo, y de leer el artículo en el que decían que había nuevo tráiler de Twilight Princess. Y bueno, recuerdo descargarme los vídeos también y pasármelos a casa con un disquete, mundo viejuno. Bueno, ¿qué más? A ver, así recuerdos que podría recordar con mucho cariño. Golden Sun, ese momento de la vuelta en el E3 de 2010... en el que Reggie salía al escenario diciendo que era la vuelta de una de las sagas de RPG que tenía que volver a casa, ¿no? Y los fans seguimos esperando ese momento en el que vuelva a casa Golden Sun. Podría pasarme horas hablando de E3 y la verdad es que no sé si este audio debería... Bueno, ya acabo de ver que estoy excediendo los 3 minutos ya. Pero bueno, dejadme un poquito más, solo un poquito más. Nada, también decir que la labor que estáis haciendo es muy grande para los fans. ¿Por qué? Porque hacéis que el E3 no solo sea esa época de videojuegos, sino una época para compartir la ilusión, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mi novia, casi este audio podría ser una carta de amor a los años que he pasado con ella viviendo el E3 juntos, porque los vivimos... con, pues eso, ilusiones sería la palabra, ya sé que me he repetido mucho, y vosotros estáis dándole la mano a esa gente que durante años lo ha vivido solo porque no tenía amigos a los que les gustase los videojuegos tanto como a ellos, y vosotros habéis creado una comunidad que le brinda esta oportunidad y quiero pensar que estáis haciendo el E3 de este año más grande y un gran recuerdo para ellos. Espero que las empresas no decepcionen y que estén ahí un año más dándolo todo. Así que, bueno, estoy deseando escuchar lo que dicen el resto de amigos. Ya digo, me encantaría estar más rato, pero no quiero excederme porque seguro que tenéis un montón de audios. Y eso, un abrazo a todos y hasta otra. Hola de nuevo, Batallón. Aquí Fernando en un nuevo audio, esta vez una especie de especial, porque habéis pedido que hablemos de nuestro primer E3, bueno, al menos el que más nos ha marcado, o el que recordamos, o... Bueno. Y bueno, en mi caso tiene una pequeña historia, porque, a ver, antes de este primer E3 que os voy a comentar dentro de un rato, yo no lo seguía y recuerdo que en las portadas de las revistas de por aquel entonces, Micromanía y eso, solían aparecer una vez al año eso, el logo del E3, como si fuera algo súper importante, lo mirabas y dices, bueno, y la verdad es que no me atraía mucho. Pero bueno, más adelante, estando en los foros de Mary Station, que muchas veces los hemos mencionado por ahí, yo era un tipo bastante activo y parecía que sabía de juegos, montaba muchos juegos en los foros y a la gente le gustaba. Y bueno, no sé, si ahora entré hace poco en los foros a ver que sé que gente seguía por allí y eso, y tengo uno de los rangos más altos de que dan en ese foro, o sea que activo, era muy activo. El caso es que esta actividad pues llamó la atención de otra revista online de aquel entonces, que ahora ya no existe, que se llamaba MS Docs con X, y claro, se dedicaba también a esto de los videojuegos, y bueno, algunos más que estábamos allí en el foro nos invitaron a participar con ellos, así de una forma un poco altruista. Porque, a ver, no te pagaban nada, lo único es que de vez en cuando te daban algún juego para que analizases y eso, y dije, bueno, a mí me gustaba el tema y tenía tiempo por aquel entonces, así que, bueno, estuve dedicado una temporadita a ese tema. Y llegó el primer E3, el primer E3 que estuve allí en esa redacción. Y claro, en vivirlo de esa manera, estando atento a las noticias, a todos los vídeos que iban saliendo, las capturas de los nuevos juegos, las nuevas consolas, todo aquello, pues fue otra forma de vivirlo que, vamos, me marcó bastante, y ya desde entonces no me pierdo uno. Creo que fue en el 2003 cuando... Sí, fue en el 2003, que recuerdo especialmente por este tema que os acabo de comentar y porque anunciaron el Half-Life 2, que fue como el bombazo de aquel año de la feria. Seguramente habría otros, pero para mí y para todos los que estábamos allí... Digo todos los que estábamos allí, que en realidad estábamos cada uno en su casa porque aquí era todo online, no teníamos una redacción física, pero no, nos dejó conmocionados aquello, aquellos vídeos, aquellas capturas y vamos. De hecho, ahora mismo, yo sí, casi todos los años, cada vez que hay un E3, sigo pensando, digo, que saquen el Half-Life 3 como aquel Half-Life 2, dándonos la sorpresa a todos, y bueno, sería una auténtica pasada. Y así, bueno, pues esta es mi justificación de por qué sigo los E3 y de mi primer E3. Y ahora, bueno, ahora tengo otra, que es a ver este E3 que vamos a seguir así un poco con vosotros, porque tiene pinta de que va a ser una pasada. Veros ahí en directo, de disfrutar, sobre todo si hay algún anuncio bomba o alguna cosa que os llame mucho la atención, veros la cara va a ser muy divertido. En fin, no, bueno, a ver, mi audio no está a la altura de los que está poniendo para los mecenas Sergio con sus montajes y su música de fondo, pero bueno, aquí os dejo mi pequeña aportación. Venga, un saludo y nos leemos, Batallón. Buenas, Batallón. Al final me he decidido a grabaros un audio para explicaros mis recuerdos sobre mi primer E3. Me daba bastante vergüenza, no sabía si hacerlo, pero bueno, como veo que muchos compañeros por el Discord se están animando, me animé yo también a participar. Bueno, como muchos saben, tengo ya 40 años. Mi recuerdo de mi primer E3 debería ser parecido al de Juanjo, ¿no? Allá por esos lejanos 90. Pero no. Yo por esa época jugaba mucho, pero no seguía los E3, ¿vale? Compraba todos los meses hobby consolas, superjuegos, Nintendo Acción, no se me escapaba en ningún mes. Miraba sobre todo noticias de juegos japoneses, estaba muy enganchado a los JRPG y a todo lo que tenía que ver con el país del sol naciente. Pero no, cuando salió un E3, sí, miraba alguna noticia por arriba, pero no les prestaba la atención necesaria. A principios de los años 2000, en 2003, empecé a trabajar en Centro Mail, Futura Game, y mis compañeros de trabajo sí que seguían el E3 a tope, ¿vale? Eso sí, estaban ahí cada vez que llegaba, estaban disparatados, mirando las noticias, mirando vídeos por internet. Era una locura, ya me fueron a mí creando el gusanillo. Y en el año 2005 sí que ya tengo recuerdo de seguirlo yo plenamente, porque fue el E3 donde se presentaron la Xbox 360 y la PlayStation 3 con diferentes juegos cada una. Y fue una locura, ¿no? Son esos E3 intergeneracionales que tanto me gustan porque es cuando empiezas a ver las máquinas nuevas, a dónde va la industria, las nuevas IP, los nuevos juegos, esos motores gráficos que te impactan de entrada, ¿no? Porque es un salto grande. Imaginaros estar viendo una PlayStation 2 a ver una PlayStation 3, el salto que supuso. Bueno, pues me acuerdo que en la tienda, que trabajamos en un centro comercial en la capital aquí de Tenerife, en Santa Cruz, y montamos en el escaparate, teníamos una libertad en aquel tiempo en game que no se tiene ahora, montamos unos ordenadores de los que vendíamos, uno con sus monitores, y en uno poníamos un montón de todos los vídeos y novedades de la Xbox 360 y en el otro todos los vídeos y novedades de la PlayStation 3. Entonces los clientes que pasaban por el escaparate lo que veían eran los vídeos y los trailers de los futuros juegos. Y en aquel entonces a mí la consola que me llamaba era la PlayStation 3. Porque los vídeos que presentaron en el E3, los vídeos que presentó Sony, eran absolutamente demoledores. Veías el vídeo del Killzone, de un Getaway 3 que nunca llegó a salir y cosas así. Que parecían como una especie de películas hechas por CGI. Y los de la 360 lucían muy bien, pero no llegaban. ¿Qué pasa? Que Sony en aquel tiempo era media vende humo y puso un montón de vídeos que no eran realmente del juego, ¿vale? Sino de cómo que después explicaron que eran vídeos de cómo querían ellos que se percibieran los juegos y no de cómo eran realmente. Sin embargo, la Xbox, que ya salía esas mismas navidades, Los vídeos que había presentado, como del Gears of War, Oblivion, alguna cosilla así por el Perfect Dark, el cameo, sí que eran realmente del juego. Y luego cuando salieron las dos máquinas, pues se vio que la distancia gráfica no era tal. Y bueno, lo recuerdo con mucho cariño porque lo viví en compañía de mis compañeros de trabajo de aquella época y cada día era ilusionante, ¿no? Cada día eran rumores, vídeos nuevos y ya cuando llegaban las conferencias pues fue una locura. Entonces lo recuerdo con mucho, mucho cariño. Una lástima que para mí, que soy muy aficionado a Nintendo y que me gustan mucho los videojuegos de Nintendo, tuve que esperar un añito más para ver el primer E3 que dio Sergio, ¿no? Que es donde presentaban la Wii. Que por cierto, sé que esto no es una opinión muy popular, pero siendo muy nintendero, la Wii para mí me gustó mucho las primeras semanas que la tuve en casa por el tema del control y tal, pero para mí fue una media decepción, ¿no? Yo estaba acostumbrado a que Nintendo fuera la consola más potente del mercado, de las más potentes del mercado. Y con la Wii ya intentaron cambiar esa fórmula que hasta el día de hoy lo han hecho, ¿vale? No sacan la consola más potente, pero sí se basan en una ingente cantidad de juegos. Bueno, creo que me saltó a la Wii U. Bueno, chicos, nada, no me quiero enrollar más para que dé tiempo para que todos los compañeros cuenten su experiencia. Espero haber dado un acento diferente al típico del programa, con mi acento de las islas. Y enviarles un abrazo a todos y lo que siempre os digo por Discord y por los comentarios en iVoox, ¿no? Que hacen un trabajo espectacular, que han creado una comunidad única y diferente que nada tiene que ver con lo que te ves por ahí y que estoy muy contento de haber descubierto esta familia del Batallón Pluto. Nada, chicos, un abrazo, chao. Muy buenas, soldados del batallón, soy Alex del grupo de Discord y ya que tanto los comandantes como el resto de soldados estáis compartiendo cómo fue vuestro primer E3, yo no podía quedarme atrás. ¿Cómo fue mi primer E3? Es una pregunta sencilla, pero en mi caso la respuesta no lo es. Si nos quedamos con el primer E3 de manera literal, la primera vez que supe algo del evento, que leí algo o que vi algo, realmente no sabría cuándo exactamente. Desde pequeño, en mi casa se leía la Hobby, como en muchos otros hogares, y sí que tengo vagos recuerdos de un evento que se hacía en Estados Unidos y en el que se presentaban ciertos anuncios. Yo, claro, por entonces tenía 8 años y recuerdos nítidos de esa época tengo muy pocos, y además todo lo que no fuese hablar de juegos directamente me aburría, yo me iba directamente a la sección de análisis. por lo que ni siquiera sabía que era un evento anual o qué era. Para mí era una sección que aparecía de vez en cuando, como la de Big in Japan, en la que se mostraban cosas que había en Japón y que rara vez veían la luz en nuestro país. Para mí el E3 era una cosa así, cosas que se anunciaban y si tenías suerte, llegarías a ver aquí. Para hablar de mi primer E3 de verdad, siendo consciente de la feria, tengo que hacer un breve repaso de mi relación con los videojuegos. Hasta PlayStation 2, GameCube, la primera Xbox, mi relación con los videojuegos fue como lo es ahora, bastante intensa. Pero sí que es verdad que me enteraba solamente de los lanzamientos presentes y en un futuro próximo. Por lo que, lo dicho, sin hacer caso a lo que se movía en otros países, o ni siquiera que era una empresa de videojuegos, o que había diferentes empresas de videojuegos. Luego, claro, vino la adolescencia y la universidad, y me ocurrió como Aitor. Me alejé bastante del mundillo y solamente jugaba a los Call of Duty de turno, a los Zelda y Final Fantasy, ya que estas dos sagas sí que para mí son sagradas, y a lo mejor algo tipo puntual, como un Mario Kart, o algunas partidas al Smash. En consecuencia, me perdí una generación, casi por completo. ¿Qué ocurrió? Que los Zeldas me seguían maravillando, pero Final Fantasy XIII en cambio me dejó muy frío. Seguía jugando al 8 todos los años, al día de vez en cuando, algún otro juego de esa generación, de GameCube, de PlayStation 2, y mi sensación era, vaya mierda los videojuegos de ahora, son todos shooters y FIFAs, son todos iguales, ya no hay juegos como los de antes. Qué tonto, la realidad era bien diferente, pero por la época personal que era, la universidad, que priorizaba otro tipo de actividades, que no hacía caso al medio, y como mucho me fijaba en los más vendidos del game, pues la verdad es que no me estaba enterando de la generación que estaba pasando ahora mismo. Así llegué a 2014, años después, y no sé por qué hubo un clic en mi cabeza que me dijo, mira, tiene que haber algo diferente, algo para ti, ponte a buscar. Lógicamente, no me costó mucho, fue solo poner mejores JRPGs de la generación, y ante mí se abrió una pequeñísima muestra de todo lo que me había estado perdiendo esos años. Sí que es verdad que en todas partes leía el mismo título, Xenoblade Chronicles para Wii, y como buen celdero, yo tenía la Wii. El problema, el juego estaba descatalogadísimo y la reventa era prohibitiva para un juego de hacía 4 años, así que hice lo que muchas personas de esa época, Homebrew para Wii y a disfrutar. Lo comencé a jugar y al poco rato paré, dije, esto es demasiado bueno para jugarlo así, ve y cómpralo. Así lo hice y pasé unas maravillosas 180 horas como mucho tiempo que no disfrutaba. Después hice lo mismo con PlayStation 3 y Nier. Cualquiera que está en Discord sabe la relación que desde entonces tengo con la saga, rozando casi la enfermedad. Me planteé así en mayo de 2015 y dije, hasta aquí. Te has perdido muchísimas cosas como estas y no te has dado ni cuenta. Así que me puse a leer la actualidad y en todas partes veía, en un mes es el E3. Todo el mundo fibrilando, con muchas ganas de que llegara. Y yo, ¿pero eso qué es del E3? Pues casi nada, como sabéis, la mayor feria de videojuegos de todo el mundo, donde todas las empresas presentan sus futuros proyectos y futuros lanzamientos. Y además me decían, ¿sabes qué, Alejandro? Los rumores dicen que estarán nada más ni nada menos las secuelas de Xenoblade Chronicles y de Nier. Y yo, ¿cómo? Estoy soñando. Parecía demasiado irreal. Pero un mes después ahí estaba yo, presente en las distintas conferencias, con la esperanza de verlos. Los vi. Ya ves que sí los vi, no podía creer lo que veía. Porque no solo fueron ellos, vi Horizon, The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, Uncharted 4, Kingdom Hearts 3, Doom, Halo 5, Forza. Y os juro que no vi videojuegos, vi otra cosa. El salto para mí fue demasiado grande. Así que al día siguiente fui a por una Wii U. Pues es que Xenoblade Chronicles X salía en diciembre de ese año. Además me fijé en el catálogo y me llamaron la atención Splatoon, Bayonetta 2, Mario Kart 8, Smash, un Smash nuevo. Aquel al que dediqué tantas horas en GameCube. Menudos años pasé con esta consola, con la Wii U. Al año siguiente, 2016, también me hice con una PlayStation 4. Y ya mi vuelta al redil era definitiva. Desde entonces, espero todos los años el E3 con muchísima ilusión, pero también con agradecimiento. Y es que el E3 para mí no es solo un espacio donde soñar, donde sorprenderme, esperar futuros juegos. Y es que el E3 fue mi ayuda para volver a casa, a este arte que tantas emociones me ha despertado y que tantas veces me ayudó en mi infancia durante épocas difíciles. Sin más, me despido, con muchas ganas de poder seguir la feria con vosotros, pues desde el año pasado ya no la veo solo, sino con la mejor compañía, con los soldados del batallón. Un abrazo amigos, nos vemos en el E3. Hola chicos, soy Fermín y nada, aunque soy bastante tímido para mandar audios, al final me he decidido para mandaros este sobre mi primer E3. Y la verdad es que no recuerdo específicamente cuál fue mi primer E3 que vi, pero sí que recuerdo bastante bien el de 1999, en el que como fan de Resident Evil me emocioné muchísimo al ver que se había anunciado la tercera parte para PlayStation y sobre todo el Code Verónica de Dreamcast, que se enseñó por primera vez en ese 3 y que yo lo flipé viendo las fotos y todo lo que se publicó en las revistas de aquel momento, porque no se podía ver en vídeo las imágenes. Y lo flipé con la vuelta de Claire Redfield a la saga y con esos escenarios tridimensionales y los enemigos. Y algo que me llamó mucho la atención es que llevaba el traje de Resident Evil 2 y al final la versión final llevaba unos vaqueros largos en lugar de los cortitos de las imágenes. Y también recuerdo que en ese 3 se presentó el Project Dolphin, lo que acabaría siendo la GameCube. Y Nintendo llevó juegazos como aquel Perfect Dark o el Donkey Kong 64 de Nintendo 64. Así que yo creo que ese es el E3 que más me acuerdo, que lo tengo más nítido en la memoria. Y me pasa como a Juanjo, que yo descubrí el E3 pues eso, pues viendo fotos y imaginando cómo se movían los juegos en mi cabeza. Así que fíjate cómo han cambiado las cosas ahora que lo tenemos prácticamente al instante viendo vídeos y gameplays. Y nada, quiero eso, desearos unos felices días de E3, del E3 y que lo paséis muy bien, que estéis ahí todos juntos, retransmitiendo y con la ilusión que brinda un E3 y que también descanséis mucho, que van a ser unos días a tope de noticias, de grabaciones, de vídeos y todo eso. Pero bueno, que eso, os agradece muchísimo el esfuerzo que vais a hacer, los viajes, las horas sin dormir, todos los vídeos y retransmisiones que vais a hacer. Y que sois geniales y que muchas gracias por todo el trabajo que hacéis. Y que ya sabéis que aquí me tenéis para lo que sea, aunque sea para mandar un vídeo. En lo que me da muchísima vergüenza y seguramente me haya trabado alguna vez. Pues nada, un abrazo a todos, Batallón, y gracias por el trabajo. Saludos, batallón. Soy Miguel Ángel Media, el pregonero del Discord. Yo me encargo de que todo el mundo se entere cuando salen los audios del batallón. Y quería contaros mi primera experiencia que tuve con el E3. Y es que era por el año, sí, 98, y yo buscaba en los kioscos revistas con información sobre un juego que se llamaba Ocarina of Time. Y me compré una hobby consola en la que venía unas letras grandes, E3. Así que me la compré. Y leyendo el apartado de especial E3, pues empecé a ver de qué iba aquello, de que era una feria, que se mostraban novedades. Ahí estaba mi apartado con Ocarina of Time. Y me impresionaron dos cosas. Una, la cantidad de juegos que había. Un montonazo de ellos. Y segundo, el tema azafata. El tema azafata tenía tela en hobby consola porque tenía también un apartado aparte con las azafatas, con las mejores fotos, y poco tiempo después, o no sé cuánto tiempo después, el tema azafata lo quitaron de E3. Causó polémica y se quitó. Y ese fue mi primer contacto que tuve con el E3. Así que un saludo a todos, un abrazo a todo el equipo y, por supuesto, un abrazo a toda la familia del Discord. Muy buenas, batallón. Por aquí Don Patch. Yo, la verdad es que mi recuerdo así del primer E3 que más recuerdo, yo creo que es del E3 del 2013, que fue aquel E3 en el que se empezaban a mostrar algunas cosillas así más interesantes para Wii U y sobre todo lo más mediático, ¿no? El boom aquel de esa guerra de presentaciones de las consolas de Sony y de Microsoft, esa PS4 y la Xbox One, con, bueno, algunos más y algunos menos, sobre todo el golpetazo que se pegó Microsoft con aquello de la segunda mano y del tema de poder intercambiar juegos entre familiares, que la gente no lo terminaba de entender. También eso de que iba a tener que estar conectado obligatoriamente a internet, cosa que en aquel entonces, pues no, ni todo el mundo esperaba poder tenerlo, porque claro, la estabilidad de la conexión no era gran cosa aquí en España. Bueno, y hoy día tampoco creo que se viera con demasiado buenos ojos eso de tener que estar conectado sí o sí para que te permita jugar a un juego. Y realmente es una limitación bastante grande que yo creo que a día de hoy seguiría siendo insalvable. Pero por parte de, yo recuerdo eso, por parte de Sony hacer lo mismo que sucedió cuando salió la consola de Sega, que realmente no necesitó gran cosa para convertirse en la gran ganadora. Y luego la verdad es que la generación nos ha terminado dando la razón de que ha sido muy buena. Las cosas prometían bastante en aquel entonces, a pesar de que realmente, y yo el juego que recuerdo con más cariño era el de Last of Us, que yo fue verlo, quedarme enamoradísimo del concepto ese del mundo posapocalíptico, pero ya no por una plaga de zombies o un virus normal y corriente, sino algo que estaba basado en unos hechos, bueno, hechos reales, en una espora que existe realmente y que ya es un caso que existe aplicado a las hormigas, ¿no? Pero que a mí me alucinó el hecho de que decía, joder, es algo realista, ¿no? Es algo basado en una realidad que ya existe en el mundo animal. Y me flipó bastante. Me gustó muchísimo. La historia también me parecía súper bien construida. Y realmente cuando salió el juego sí que fue así. O sea, yo creo que ha sido el mejor broche final que pudo tener una generación. Y se agradece, ¿no? Que se sigan esforzando las compañías. Yo creo que hasta el último minuto. Y nada, por parte de Microsoft, yo me acuerdo también que fue la presentación de el Infamous, creo. Bueno, no era por parte de Microsoft, pero creo que fue también uno de los bombazos que salió, creo que multiplataforma. Y no sé por qué lo recuerdo, la verdad, vinculado a Microsoft. No sé si es que en aquel momento fue publicado en su, o sea, en su espacio de presentación, o a lo mejor estoy mezclando porque hace muchísimo tiempo. De Sony sí que recuerdo que con la presentación de PS4 fue ese ahora famoso NAC, que bueno, en su día prometió muchísimo, que si no sé cuántas partículas, que si se iba a poder mover todo a tiempo real, que era impresionante, y luego bueno, se quedó yo creo que en una demo técnica de lo que podía dar PS4 y poco más, porque vaya, no entiendo por qué tuvieron que sacar una segunda parte de eso. Y también recuerdo con mucho cariño que en aquel momento fue cuando yo hice mi reencuentro con la saga Pokémon, con el anuncio ese del Pokémon X y Pokémon Y, que me pareció que posiblemente sea el mejor salto que ha dado nunca la saga hasta día de hoy. Y que a ver qué tal tenemos ese Pokémon Espada y Pokémon Escudo, a ver si pudiéramos tener el mismo salto que se vio en ese momento, que la verdad mereció muchísimo la pena volver a la saga. Y bueno, de ahí poco más, ¿no? Fue un E3, a mí me ilusionó muchísimo, porque todos los E3 en los que se presenta hardware nuevo, pues ilusionan, y es como una nueva generación por explorar, a saber los límites nuevos a nivel técnico que puedan existir, las nuevas formas de jugar que quieran mostrar. No sé, me pasa un poco también como en este E3, ¿no? Que estamos ya en un techo de generación con las consolas que se presentaron en aquel momento, ¿no? La PS4 y la Xbox. Y ahora ya como que tenemos ese gusanillo de querer ver qué viene ahora, qué nos van a intentar mostrar, qué nuevas formas de jugar nos pueden ofrecer y ese nuevo techo técnico, por supuesto, que quieren superar, ¿no? Actualmente. Así que nada. A ver, yo lo comparo un poco con este 3, solo que este 3, pues claro, va a ser muchísimo mejor, sobre todo porque vamos a tener la pedazo de cobertura oficial del Batallón Pluto, con Aitor y su corbata de la suerte, que esperemos que no nos falle en este 3 y tengamos ahí unos anuncios bastante potentes. Así que nada más, Batallón. Un abrazo a todos y estoy deseando oír todas vuestras experiencias en el primer E3. Hola a todos, Batallón. Soy Juan Russo, de Discord. Y nada, vengo a contar un poquito mi primera experiencia con una conferencia de E3 o un seguimiento que le he hecho. Y la verdad que es que no tengo ninguna. No tengo ninguna por el simple hecho de que no tengo idea de inglés. Entonces, para mí no era práctico estar a la X horas de la noche viendo a dos o tres personas o una hablando en inglés para que luego me muestren o una imagen o un vídeo corto y que se me quedara la cara de otro. Entonces nunca he hecho un seguimiento de 1 a 3 por ese simple motivo. Siempre he preferido esperarme o al día siguiente, a día de hoy, con la era digital y los famosos vídeos o páginas web en las que cual te puedes informar de todo, que ahora, gracias a vosotros, me informo por vosotros. Y si era antiguamente, pues con una revista, si tocaba la semana siguiente o a las dos semanas, pues lo veía. Y si tuviese que destacar a lo mejor algún anuncio en un E3, el cual me hizo a mí volar la cabeza, pues podría destacar tres, la verdad. El primero fue, que tendría yo unos 13 años o así, es que ese me acuerdo muy bien, que fue con el Metal Gear 1. Me voló la cabeza, literalmente. Yo venía ya de jugar en la MSX a lo antiguo, y cuando yo vi ese salto evolutivo de un juego de mi infancia, pues flipé. Es que no tengo más palabras que decir eso, que yo flipé. Después le copiaré un poquito la idea a Sergio, y es verdad que cuando yo vi ese Red Steel con la Wii, otra vez que flipé, es que no me podía imaginar que yo, que estaba acostumbrado a jugar sentadito, tranquilito, con mi mando o mi tecla y mi ratón, que por entonces era más de tecla y ratón, que yo tuviese que ponerme detrás de un sofá o de un sillón defendiéndome y ese control. Luego, evidentemente, me llevé una gran decepción, pero he de decir que gracias a ese juego yo me compré la Wii y aún así la conservo. No he vuelto a ponerla en muchos años, pero la sigo conservando en perfecto estado. Y otro juego con el que me voló la cabeza y aún así me llevé una gran decisión, y perdona por mi inglés, fue con el WAC 2-1, o como se pronuncie. Yo lo vi y digo, hostias, es que, perdón por la palabra, es que esto es lo que... El juego para mí favorito, vamos, es lo que yo siempre había soñado, pero evidentemente no fue así tal cual, no se podía piratear todo, no podía entrar en toda la habitación o todas las tiendas que quisiera, pero aún así es decir que es de mis sagas favoritas. Pues bueno, Batallón, espero que haya servido esto para algo y un saludo para toda la familia de Discord, que sois encantadores. ¡Chao! Saludos, Batallón. Soy Jojor y este es el de mi primer E3. Como lo he visto alguno que otro más, no tengo claro cuando empecé a seguir el E3 a nivel de noticias. Hace demasiados años, supongo que en torno a 2007 o por ahí, debió ser que empecé ya así buscar en esa temporada de noticias, o al menos coger y entrar y buscar todos los trailers que iban saliendo y vérmelos, y sobre todo seguirlo a nivel de noticias. Esa fue la tónica durante los siguientes años, aunque no recuerdo nada que me dejase ahí especialmente impactado, que recordase de esos primeros años. Y no fue hasta llegar el punto en el cual ya se instauró todo lo de verlo en streaming y llegó L3 de 2015, el primer E3 que no solo seguía a nivel de ver noticias como cualquier día más de ver noticias, sino que lo seguía en directo viendo todas las conferencias menos una, quizás la conferencia más recordada de ese año 2015, esa conferencia de Sony donde vimos ese Final Fantasy VII Remake que volverá este año, donde vimos ese Mento, Franz que decía se está transformando, se venía también ese Last Guardian que volvía, y si no me equivoco fue también el que está desde Shen, hubo de muchas cosas esa mañana. Recuerdo que me levanté por la mañana en plan, mierda, al final me quedé dormido, y en lo que cogía y me ponía a buscar la conferencia para verla en el momento, ya me había enterado de lo que había sido esa noche. Y desde entonces lo sigo en directo todas las conferencias. Y yo el E3, sobre todo desde entonces, que lo vivo mucho. Todo este pre-3 lleno de hype, a pesar de que no me guste tanto, porque no tengo hype, sobre todo en niveles de rumorología, no me meto tanto. Últimamente me raya bastante. Pero sí que, sobre todo, según vais comentando, y no tengo duda de que ese programa de casi 5 horas o por ahí que tenéis preparado de pre-3, en cuanto lo escuche, me va a llenar de hype por todos lados, porque es una cosa que se contagia mucho. Y me gusta eso de que por una vez al año estemos... Todo puede pasar y nos vale que nos vendan la moto y que nos digan cómo todo va a ser maravilloso. Ya tenemos todo el resto del año para tranquilamente todo lo que pase. Y tengo muchas ganas de este año, que parece que se va a mover todo mucho, y sobre todo de verlo con vosotros. No tenía mucho que decir, como se fue viendo, pero bueno, me ha mandado lo de los audios, como no. Nos vemos. Hola, soy Reigns y no me acuerdo de mi primer E3. Supongo que, como mucha gente, los primeros recuerdos son algo difusos y están difuminados a lo largo de los años. Pero por remontarme a alguna fecha, yo diría que a principios de los 2000, donde yo, jovenzuelo, compraba muchas revistas como la Hobby Consolas, la Playmanía, etc. Y de vez en cuando, algunos meses del año, hablaban de un evento que era muy importante, o eso leía, el E3. Y en ellos, pues, en estos artículos, hablaban de juegos, mostraban incluso posibles nuevas consolas, periféricos, mandos, con unos diseños bastante locos, si me preguntas. Y luego pues pasaron los años. De las revistas pasaron a internet, de internet a YouTube, hasta que llegó 2016. Que en 2016 pues me decidí a verlo en directo, ya que todos los años lo seguía a posteriori. Y antes pues digo, pues píllate unos días, lo ves y a ver qué tal. Y joder, increíble. Me pillé esa semana de vacaciones, compré mucho café y me puse a ver todas las conferencias. Y es que fue increíble. Me acuerdo perfectamente del God of War. Cómo empezó con una pantalla en negro, salió Atreus jugando, y luego ya cuando estalló el público fue cuando ya apareció la cara de Kratos. Fue algo impresionante. Luego también estaba aquí investigando para hacer memoria. Y es verdad, ahí fue cuando se estrenó Death Stranding, con Kojima en el escenario con su mítico I'm back. No recordaba esto, Y luego, también, para mencionar otro, el Zelda, obviamente, el Breath of the Wild, como no. Luego también habían otras cosillas, como creo el Days Gone y alguno más, pero de estos pues no me impactó tanto. Si tuviera que quedarme con tres juegos de mi primer E3, visionado en directo, serían estos: God of War, Death Stranding, bueno, el combo Death Stranding Kojima y el Zelda Breath of the Wild. Pues me impactó tanto que desde entonces pues quedé atrapado en esta fiesta de los videojuegos. Y no ha habido un solo año, que tampoco han sido tantos, ¿no? Porque desde 2016 hasta ahora son 3 años. Pero bueno, que no ha habido un solo año que no me lo he pedido, que no me lo he perdido. De hecho, todos los años me pido esa semana de vacaciones, que seguro que no soy el único, ¿no? Y es que es eso, si hay una fecha en el calendario en que me marco en sangre absolutamente todos los años, es la L3. Y significa mucho más para mí que cualquier otra cosa, más que la Navidad, incluso que los cumpleaños de mucha gente. Espero que no me escuche mi novia. Y ya pues, para acabar, si tuviera que decir lo que significa L3 para mí, yo diría que ilusión, magia y emoción. Un abrazo.